que soy pobre tú no me vas a querer. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Los besos que yo te daba nunca lo vas a olvidar. Los besos que yo te daba nunca lo vas a olvidar. Eso está mal, que tú me digas busca otro amor. Eso está mal, que tú me digas busca otro amor. Soy pobre, tú no me vas a querer. ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Aquellas caricias tuyas nunca podré olvidar. Aquellas caricias tuyas nunca podré olvidar. Eso está mal, que no me quieras mi dulce bien. Eso está mal, que tú me digas busca otro amor. Y quedarás a mi volver, llorarás por tu error cuando yo tenga otro querer. Llorarás por tu error y quedarás a mi volver, llorarás por tu error cuando yo tenga otro querer. Y quedarás a mi volver, llorarás por tu error cuando yo tenga otro querer. Llorarás por tu error y quedarás a mi volver, llorarás por tu error cuando yo tenga otro querer.